¡Despertate, bolú! El gigante informativo llegó al éter. Letercer Mon Radio, todos los jueves de 20 a 22 en Radio Nauta. Letercer Mon Radio es auspiciada por letercermon.com. ¡Despertate, bolú! Never get to bed, never get to heaven, never get to cool as you stop paying your tears. Oh yeah, what can a poor boy do? Better go back to your mama, she'll take care of you. Life's a wife, life's a son. Stay a drink until morning comes. Hola Radio Escuchas, estamos acá en el Tercer Mon Radio, edición número 31. ¿Por cuánto superamos ya la Guerra de las Galaxias? Uy, ahora no me toca. Nunca sabemos cuántas son 8. Las de la Guerra de las Galaxias. Creo que son 7, ¿no? 6. 6. Entonces, hagan la cuenta ustedes en su casa, porque estamos complicados por 27. Acá. Por 27. Qué bárbaro. Hoy estamos con un locutor invitado. Es un invitado especial. Santiago, Santi, Santi A. Como quieran decirme, acá me bautizaron Santiago A en el Tercer Mon. Santiago A, nos vas a acompañar hoy. Un gusto va a ser acompañarlos en este viaje que va hacia un rumbo fijo en un sentido sinuoso. Muy bien. Buena definición. Y también nos acompaña Pati, como siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pati? ¿Nos quieren comentar, Santiago, la vía de comunicación? Sí, por supuesto. Invitamos a todos los oyentes y las oyentas a escribirnos a Le Tercer Mont, Pequeño Burgués Ilustrado en Facebook. Sí. Tienen que ser, no es amigo, es me gusta. Me gusta. Tienen que clavarnos un me gusta, como dice acá la producción. También pueden llamar al teléfono de Radionauta, que suena como loco, así que insistan si sí, les ha ocupado. El número es 512-1690-0221 si estás fuera de la Ciudad de La Plata y 54221 si estás en otro país. Como tanta gente que nos escucha. Como toda la gente de Venezuela que nos está escuchando. Ajá. Ahora. Y desde Cuba, tenemos un oyente desde Cuba hoy, es parece. Si sí, no logra superar el cerco mediático que hay en Cuba. Nos producen desde Cuba, nuestro productor dictadura. Está en Cuba, le mandamos saludos. Uh-huh. Estamos en una comunicación fluida, uniendo lazos estrechos. Latinoamericanos. También nos pueden escribir por Twitter @ Le Tercer Monde. Se pronuncia Le Tercer Monde, si no. Me castigan, pero si le decimos Le Tercer Monde, ustedes lo van a encontrar, nos buscan y nos siguen, por favor. Por favor, síganos, porque tenemos pocos seguidores. Pati, ¿nos comentás el clima? Sí, les comento el clima. 15 grados hacen, está nublado, hay una visibilidad de 10 kilómetros, hay una humedad del 81%. Alta humedad ahí. Alta humedad, y hay 1012 hectopascales. Qué grande, Héctor, lo queremos a Héctor, saludos a la familia. Y vamos a escuchar nuestro primer tema de la noche. ¿Dale? Sí, ya es de noche. Thank you. When they beat upon a broken guitar in all the streets, they reek of tropical charms, the embassies lying hideous shards where tourists snore and decay. And when they dance. Bueno, ha pasado un tema de Jack White del nuevo CD, no sabemos bien cómo se llama, pero ahora lo vamos a decir. Buen temita. Y tenemos que decir que como siempre, como todas las semanas, porque la gente nos quiere mucho, muchísimo, nos llegaron una bocha de saludos en nuestro buzón con forma de banana, ¿no es así? Sí, tuvimos que seleccionar los que consideramos más productivos y pertinentes que nos oigan todos ustedes. De tantos que habían, porque era una rebalsaban, salían cartas. Sí, así que los que saludaron y no nombramos siguen intentando, que ya algún día por ahí los saludamos. Sí, ¿no? Yo le mando a Susupe Coraro, que me escribió a mí personalmente, un saludo especial. Muy bien. No quedó seleccionada porque era muy corto. Igual gracias. ¿Quién más nos saludó? Bueno, nos saludó Luis Ignacio Lula da Silva. Luis Ignacio, qué nombre. Guarda con ese nombre. Expresi de nuestro hermano Gordo Brasil nos mandó unos garotos medio derretidos con un mensajito que anuncia la tremenda goleada que nos piensa clavar si nos cruzamos en el Mundial de Brasil 2014. ¿Qué venís a gozar, Lula? Ya se anticipa, aparte, muy canchero. Sí, sí. ¿Sabés que para mí estaba celoso porque hoy le dieron el honoris causa a Pepe Mujica en la UNLP? Entonces dijo, yo no me quiero quedar atrás. Soy otro presidente latinoamericano medio ladri. Pero ya se lo dieron a él el año pasado. Igual le agradecemos que nos escuche. Sí, se lo dieron a Lula junto con Cristina, creo que la UNLP le encanta. Ah, bueno. Y a Evo. Evo, el Devo estuvo bueno. El Devo estuvo bueno. Igual quiero decir algo, los garotos son horribles. Los garotos son una mentira, eso es lo que son. Tienen una fama que no merecen, como los alfajores de Córdoba. No, es verdad. Los habanas son algo mucho mejor que los garotos, por ejemplo. Sí, claramente, eso sí. Sí, obvio, pero son argentinos. Un brasileño viene a Argentina, se lleva habana. Un argentino a Brasil lleva garoto. ¿Qué onda? El hermano Gordo nos está cagando. Sí. Tienen que tener caipiriña, otro tipo de cosas. También nos saludó Héctor Recalde, diputado nacional y presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, y también recientemente titulado Servil al Poder por Hugo Moyano. Uy. Fuerte, ¿no? Parece que Héctor Recalde nos mandó una nota y unas flores diciendo que está a nuestra disposición para cualquier cosa que necesitemos y le ofrece su reconocimiento al grandioso presidente de Olga Vázquez. Un poco servil el comentario. Qué servil, la verdad. Qué servil, Héctor. ¿Qué pasa? Que ponételo. Moyano te diga servil al poder. Sí. No, algo habrá hecho. Muy fuerte. Algo habrá hecho. Muy fuerte. Ponete los pantalones, Héctor. Por último, nos llegó un saludo de Rosalind Arulla Acarinda Atalún Florence Thurman Buzón. Ah, la mía. La futura hija de Uma Thurman nos manda un saludo desde adentro del vientre. Sí, sí. Y un banquero francés nos manda su DNI tarjeta y su carnet de socia de River, que resultaron ser un gran desafío para quienes los confeccionaron. Un abrazo, Rosalí. Larga las drogas, Uma. Sí, ¿qué onda? Por favor, le quiso ganar a Merlín Atahualpa. Dijo, Merlín Atahualpa no me va a ganar, malditos subdesarrollados, Natalia Oreiro en tu cara. Cinco nombres le puso. Demasiado. Aparte, ¿qué nombre? ¿No es que le puso? Jimena, Pablo, no, o sea, ahí se me complica. Capaz que todavía no los eligió, como todavía no nació, debe claro, ser los posibles nombres de los cuales... ¿Cuántos son cinco? Rosalind, Arulla, Arcadina... Esos son africanos. Alta Lune... Alta Luna. Florence Thurman Buzón. Buzón, como el buzón en este saludo. Que tiene forma de banana. Forma de banana. Pasamos a nuestra clásica sección, a la sección que inventamos y que después nos copió Susana Jiménez, que es, ¿qué otra cosa sino que nuestro genial portarretratos? Obviamente. Que nos acompaña aquí en la mesa. Muy especial el de hoy. Muy especial el de hoy. Muy combativo. En posición horizontal, el portarretrato siempre suele ser vertical porque suele ser una persona y hoy en día son muchas. Es un colectivo. Es un colectivo. ¿Quién es? ¿Quién es? Chan. ¿Quién es? Ay, nadie quiere decirlo. ¿No quieren adivinar, llamar? ¿No? Es el suspenso. A mí me dijeron, tenés que generar suspenso. No dijimos quién va a ser el invitado. No dijimos nada. No podemos revelar nada. A mí siempre se me escapan las cosas. Dijeron, Santiago, por favor, que no se te escape nada. Así que me quedo acá en el molde. Fue un pacto de sangre antes de empezar. El otro Santiago sí me tiene amenazado. Amordazado. Bueno, vamos a decirlo. Sí, en el portarretrato de hoy está. Chan, chan, chan. La clase trabajadora. La clase trabajadora. Así, wow. Así nomás. Así nomás, ¿eh? Un portarretrato es colectivo. Claro. ¿Y por qué? ¿Por qué hoy la clase trabajadora? Y porque nos ayer. Agarró a cosita, ¿no? Ayer fue 17 de octubre. O sea, tiene un y hoy es 18 de octubre. Más aún. Más pertinente aún. Hoy es 18 de octubre y, como decíamos, aunque somos medio gorilones, no nos queda otra que saludar a todos los trabajadores y trabajadoras del mundo. Y festejamos el 18 porque lo de la lealtad peronista mucho no nos convence, la verdad. No somos leales al peronismo acá. No, no. No, pero sí a la clase trabajadora. Nos está saludando Altamira y todo el PTS está afuera con una bandera, le agradecemos mucho. Sí, dice que por favor lo votemos en las próximas primarias. Tampoco somos leales a Trotsky, queremos aclarar. Wikipedia, una vez más, nos aclara un poco el panorama. Es el conjunto de trabajadores que, desde la revolución industrial, aportan básicamente el factor trabajo en la producción y a cambio reciben un salario o contraprestación económica sin ser más propietarios individuales de los medios de producción. ¿Qué? Marx clase 1. Sí, Marx clase 1, aparte lavado un poco. Y bueno, Wikipedia... Nos encanta igual citar a Wikipedia porque es fácil de encontrar. Exactamente. Y la producción del programa anda siempre a las corridas. Exactamente, también. Es que producimos muchos programas, PPT un por otro al lado nuestro. O sea, estamos a full. Bueno, incluimos dentro de este portarretrato tanto a los trabajadores manuales como a los que cuelgan de esa vida en Nueva York. A los... La que subimos al portarretrato, por supuesto. Claro, que tienen que entrar a Facebook para verla. A los arroceros de Vietnam y China, a los y las boludos que hacemos un programa de radio gratis. Hola. Y a todos y todos aquellos que no sean tan ricos como para vivir de arriba. A todos los que vendan algo de su fuerza de trabajo por ahí a cambio de nada. Uh-huh. Pero bueno, es trabajo al fin. A cambio de un salario o una pequeña contraprestación. Ay, no. Acá nos saludamos a nuestro productor, que, nuestro operador, que no lo saludamos al principio, Aymar, que te pagan a vos, no ves un mango. Che, el presidente de Lolga, qué explotador al final. ¿Qué es? Si no, un capitalista, un burgués. Acá está. Para mí, arriba, en el octavo piso. Como multimedio Le Tercer Mont tendremos que considerar la compra de este espacio. A desinvertir, Olga Vázquez, a desinvertir. Después del 7 de lo tenés que vender. El presidente de Olga Vázquez tiene muchos medios, de ahí la vamos a comprar. Que venda lapicería, algo, porque tiene demasiado acá, demasiado monopolio. Ah, ¿me toca a mí o no? Sí. Me colgué, perdón, estaba boludeando, perdón. Es un factor productivo, como decíamos, junto a la tierra y el capital, de quien hablaremos más adelante. Yo me acuerdo de esto en una clase de economía, cuando estudié economía. Chan. Hay tres factores productivos: el trabajo, la tierra y el capital. Y me quedo grabado, así que la producción decidió ponerlo. Bien, está bien. Me parece bien. ¿Algunos cómo le dicen? Algunos le dicen proletariado. ¿Cómo? Me trabé porque me robaste el ítem. Es verdad. Perdón. Proletariado. ¿Y la qué prole significa eso? La prole, los que andan por ahí vagando, buscando algún laburito en una fábrica, los echan. Ponele. Creo que Marx dijo algo un poquito más complejo, pero bueno. Porque la prole no era cuando tenían muchos hijos, o eso fue después. La prole. Me parece que la prole era porque los trabajadores tenían muchos hijos, entonces se terminó homologando como trabajador y clase proletaria, porque tenía muchos hijos. Por eso dice, ahí viene la prole. Ahí viene la prole. Ahí viene la prole porque viene mucha gente. La prole del rock era una banda. Ah, mira vos. Bueno. Obviamente su enemigo natural es el capital, y por extensión el capitalismo. Lo de natural es discutible, aunque últimamente no se nota por la irrupción de la extraña clase media, también llamada burguesía. La clase media apareció para complicar las cosas, al pedo. Y para que nosotros estemos acá haciendo esto, pero bueno, eso es otro tema secundario. Da para debatir, ¿o no? Podemos llamar a Svampa, podemos hacer una llamadita. Tenemos en comunicación a Matías Svampa, no, parece que se cortó. Está en TN. Quedó ocupado porque está sonando mucho el teléfono rojo. Así que para concluir, llamamos a todos los proletariados de todos los países a unirse, uníos, por favor, porque esto ya no da para más. La revolución ahora. ¿Qué están ahora esperando? Y en concordancia con este portarretratos, tenemos que, lamentablemente, porque nunca nos gusta que muera la gente a nosotros, porque somos pro vida en un sentido diferente a los... A mí me encanta que muera la gente, la verdad, sobre todo a la gente que le deseó la muerte. ¿Sí? Sin embargo, hoy no le deseamos la muerte a alguien. Hoy seguimos justo el día que me invitan. Sí, ¿cómo que no? Hoy sí le deseamos algo que es un ente. Es mi parte preferida del programa, desearle con todo mi ser la muerte a alguien. ¿Cuáles son las que más te gustaron? La de Julián Weich. Qué bien. Fue mi preferida. Es un momento que voy a recordar para siempre gracias a este multimedios Le Tercer Mont. Fue un gusto. ¿A quién se la vamos a desear la muerte? Hoy le decimos la muerte al capital. Al capital. Igual el capital, aunque es un ente, podemos buscar referentes empíricos. Pero que como el que acabamos de subir. No. ¿De qué estamos hablando? Tampoco al libro. Tampoco al libro El Capital de Karl Marx, que es un buen libro que no hemos leído. salvo unos capítulos, unos breves capítulos. Y el capital puede ser también el señorito de Monopoly que acabamos de subir a nuestra página web. Ese de bigote. El de bigote, claro, y bastón y galera. El de bigote blanco. Y el capital como lo, el corazón del capitalismo, digamos. Como lo que reproduce el capitalismo. Por eso decimos que no es una persona ni una ciudad importante de un país. No tiene bandera. No es necesariamente material o tangible. Y sin embargo tiene vida propia y nos complica la existencia a todos y a todas. También nos quieren hacer creer que tiene vida propia. Los mercados, el capital, cuando en realidad son hay personas. Gente. Hay gente atrás de eso. ¿Del capital? Del capital. Claro, si hay capital, hay trabajo. Estamos dando una clase de marxismo aplicado, por favor. A mí, favor. Que no entiendo nada. Marxismo Berreta. Marxismo Berreta aplicado. Y bueno. Como decíamos, es aquello que el trabajador no tiene y que necesita para poder producir. Muy bien. Exactamente. No hay trabajador sin capital. No, perdón. No hay capital sin trabajador, pero sí hay trabajador sin capital, sí. Como en la pizzería acá de Olga Vázquez. Muy bien. O en el productivo de ahí atrás. Que no sé, creo que hacen comida también. Bueno. Es la guita en papel, pero también la virtual que habita en los bancos, las fábricas y las máquinas, los barcos y aviones y demás cosas que sin trabajadores y trabajadoras que muevan los brazos o la cabeza. No serían nada, le faltó la próxima. Le faltó el final. O la cola. Por eso decimos ahora, o la cola, que muevan la cola. Por eso decíamos que sin la plusvalía el capital no sería nada. No existís. El capital no existís. Paren, que voy a decir un dato más. A ver. Su hogar natural es Wall Street. Qué barro. En Estados Unidos queda. Sí. Y los bancos internacionales, que también lo internacional, ¿dónde queda? En Estados Unidos. En el World Trade Center, en el, sí, claro. El ex World Trade Center. Le mandamos un saludo a todos los oyentes y las oyentas American. Que están ocupando American. Wall Street. Que están ocupando. Los de Occupy Wall Street nos reescuchan. Sí, siempre. Nos llegan cada tanto mensajes en inglés, pero bueno, no los podemos decodificar. Nos ponemos en el Google Translator y sale cualquier cosa. Están, vos retraducís. ¿Yo qué? Traducís los temas, yo te he escuchado. Bueno, su hijo y profeta es la dinastía Rothschild, que fundó altos bancos y en sociedades financieras en el apogeo de la revolución industrial en Europa. Qué bárbaro. Vieron que lo de hijo y profeta es como que Rothschild son los Jesús del dios capital. Ah, ¿sí? Qué bárbaro la complejidad con la que abordó la producción este tema, ¿no? Sí, demasiada. ¿Y va a resucitar? ¿O... Pero Jesús no es el hijo y profeta de Dios? No. Es el hijo. Chicos, ¿por qué profeta? Jesús es amor. Muy bien. Zanjada la cuestión, podemos decir que los dueños del capital suelen ser unos garcas mal, como Macri, padre e hijo, por ejemplo. Y Espíritu Santo, siguiendo en la línea. Siguiendo en la línea. Vamos directo, no se sabe si hacia el cielo o hacia el infierno. Pero vamos. Vamos, sí, sin rumbo fijo, pero con un punto de llegada conciso. Uh-huh. Bien. Este ahora es el último punto de esta sección. El Capital es también un libro de Marx. A ese no le deseamos nada malo. No, porque aparte ya se murió. Pero a ellos no les deseamos la muerte, claramente. Estaba en el guión. Un guión bastante predecible, ¿no? Bueno, muerte al capital, digamos. Abajo del capital, arriba de los trabajadores y las trabajadoras, es todo lo que tenemos para decir. Consigna básica de cualquier revolución. Sí, revolución en el buen sentido, una revolución conservadora, no. No. En el buen sentido de la palabra, digamos. Uh-huh. Las únicas que nos gustan a nosotros. Así que vamos a escuchar un temita más y ahora volvemos con más Le Tercer Mon Radio número 31. Pasaje solo de ida. para encontrarme con la alegría. Tengo mi vida en la mochila, no llevo nada más. Tengo paisajes fosforescentes, mucho picante y buena gente. Llevo guitarra, corazón y mente para poder volar. Sueños vivos, recuerdos lindos, fuerza, energía, si está en mi mod. Tengo mis pies para caminar, siempre pa' adelante van. Flores de todos los colores, música con muchos olores. María cura mis dolores, ahora vamos a cantar. Plantita y Aleli, qué bonitos colores tienes. Plantita y Aleli, qué bonitos colores tienes. Colores de mis esperanzas, colores de mis ilusiones. Colores de mis esperanzas, colores de mis ilusiones. ¿Qué me está pasando que no puedo sonreír? Todos mis pétalos se acaban de partir y el invierno crudo ha convertido este tallo en un ser inerte, moribundo a tu lado. Tanto esfuerzo para quitarte las penas y tú que me tratas con indiferencia. Y yo que caigo una y otra vez en tu juego inmundo de ponerme al revés. Pero el tiempo pasó, me recuperé, como dice la canción, y eso que puedo ver. Está saliendo derritiendo mi hielo, devolviendo vida al desierto, haciendo a todos los pájaros cantar, haciendo a toda la fauna despertar. Porque hoy es el momento en que he de revivir. Plantita de Aleli, qué bonitos colores tienes. Qué bonito. Plantita de Aleli, qué bonitos colores tienes. Colores de mis esperanzas, colores de mis ilusiones. Colores de mis esperanzas, colores de mis ilusiones. Yo le pido al verde que me dé esperanza, no tanto pa' mí, sino pa' las plantas. Que crezcan violentas las flores violetas, que caigan los brutos miles de frutitos. El sol amarillo y el sagrado oro, le devuelvo el brillo a tus tristes ojos. Mientras llevo rojo los labios con rouge, esos te besaban, hoy putean a Bush. Y pa' los azules la flor de Aleli, ya no va la guerra, pinta ser feliz. Pinta de colores, pinta con las plantas, esta es la que pinta y a mí se me canta. Cantarle a tu boca sé que te provoca, cantarle a tus ojos sé que le dan toco. Yo no tengo miedo, menos borra tinta, solo sé de luces y esta es la que pinta. Plantita y Aleli, qué bonitos colores tienes. Plantita y Aleli, qué bonitos colores tienes. Bailábamos con los Broster, la banda preferida de Manuele, y su canción Aleli. Le mando un saludo a Manuele, que lo quiero mucho con mi corazón. Bueno, estábamos recién pidiendo por la revolución. Llegó la revolución al estudio porque parece que Patty tiene una pulga. Patty tiene una pulga. ¿Qué onda? Oh, chico, qué bajón. El presidente Olga Vázquez está retrasando la fumigación por cuestiones presupuestarias y tiene toda la guita en el bolsillo. No, porque no hay pulgas en el octavo piso donde tiene su oficina. Acá hay, porque está lleno de perros y de gatos. Esa puede ser la razón. Los gatos somos nosotros. Vamos también a tener que ir, lamentablemente, a este momento de todos los programas donde bajamos mucho. Pero estábamos en un momento súper jocoso. Sí, pero se acabó. Se acabó porque en el mundo hay cosas buenas, pero también hay cosas malas. Qué tristeza. Y hay trabajadores, pero hay capital. Exactamente. Basta de risas, por favor. Y en este momento no nos queda otra que enumerar, como todos los jueves en el Este Sermón Radio, las 5 malas noticias de la semana. Oh, qué feo. Es lo que hay, gente. Bueno. Hay que informarse también de estas cosas. Los bajones. Los bajones. ¿Cuál es el primer bajón de la semana? A ver. Ah, pero no, se pisan. Che. No. ¿Pero cómo puede ser? Iba Santi. Las 5 malas. Ajuste. Qué feo. La Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, CPM, denunció en una carta abierta el recorte presupuestario que sufrirá el organismo en caso de que el gobernador Scioli cumpla con su objetivo de reducir las partidas presupuestarias en el ejercicio 2012. La CPM, Comisión Provincial por la Memoria, denunció que la baja del 34% en el presupuesto debilita gravemente la continuidad de los trabajos vinculados a la promoción y protección de los derechos humanos, a los aportes investigativos y documentos en los juicios por delito de lesa humanidad y la transmisión de la memoria por nuestro pasado reciente. No está bueno. No está. Nos dejaron sin presupuesto y yo me quedé sin aire. Muy, muy larga la oración. No es fácil. No está nada bueno. Cualquiera, Scioli, dejate de joder. Guardá las tijeras que ni siquiera la podés usar. Ah, sí, pues usan con una mano sola. Pero no va para ningún lado. No, aparte, recorta la educación. Recorta ahora la parte de derechos humanos. Claro. Va por la salud. Es como que él cae a una reunión de gabinete y dice, bueno, ¿qué cosas hay copadas que yo pueda recortar? Porque lo que no es copado, le demos toda la plata. Pero aparte de la comisión, recortarle el presupuesto. No, 34% la está. Y ahora que quiere paralelearla, creando un comité contra la tortura interministerial, que imagínense a Casal combatiendo la tortura, es como no tiene ningún tipo de sentido. Y aparte es que hace eso, recorta, pero en realidad crea otra, digamos, que o sea que tiene presupuesto para crear otra. Exactamente. Es claramente que el interés está en debilitar a la Comisión Provincial por la Memoria. Uh-huh. No pasarán. Con la comisión no. Postulamos a Scioli a nuestro próximo deseo de muerte. ¿Se la habremos deseado ya? Seguramente. No sé, pero es un candidato. Sí, sí, jugoso. Candidato eterno. Candidato jugoso. Bueno. Y que tenemos... se lleve a la esposa. De paso. ¡Carina! Un accidente de... Bueno, otra más. Guarda, no lloren. Pero mirá que vas a tener tanta mala leche. Un accidente sin demasiados antecedentes tuvo lugar en la ciudad de Pigüé, cuando el cabo primero Julio de Marco conducía un camión de la fuerza que transportaba un tanque de guerra para la práctica de ejercicios militares que iban a realizarse en el campo de infantería de marina de la ciudad de Punta Alta. Pero al llegar a dicha localidad, el rodado sufrió un desperfecto mecánico en las mangueras de freno. Bueno. ¿Qué será eso? No sé. Uno de los dos hombres que lo trasladaban se bajó del vehículo con intenciones de repararla y como consecuencia terminó aplastado por el camión. La víctima, de 32 años de edad, murió en el acto y aún se desconocen los motivos por los cuales el camión se le fue encima. Tampoco está bueno. Estas cosas alimentan a los guionistas de Destino Final. Sí, y sí. Pregunto, ¿qué fijación tiene la producción de Tercer Mon Radio con los accidentes de tránsito? Siempre hay uno o dos en las malas. Es que pasan muy seguido. Es verdad. Son la principal causa de muerte, más allá de muerte por enfermedades en el país. ¿O no? Después de las causas naturales. Responde también a la velocidad con que se produce el programa. Esas muertes siempre aparecen. No, y aparte siempre son raras. La otra vez igual fue horrible. ¿Vieron el camión que pisó a la mujer? Ah, el camionero que se estaba peleando con otro. Deliberadamente no le puse play. Terrible, terrible. También pasan esas cosas, ¿viste? Te pisa un tanque de guerra. Eso hay que ponerle la lápida. Sí. Murió pisado por un tanque de guerra. No se puede andar por la calle. Un iPad con un videito andando ahí. Ya no se puede caminar. Muerte, muerte, muerte. 2-1. Luego del duro revés que recibió en las elecciones del año pasado, la diputada nacional Elisa Carrió aseguró que se siente casi con un pie afuera de la política, al tiempo que insistió en que el 7 de diciembre puede ser el comienzo de una dictadura. Según Carrió, el problema crónico de la Argentina es que nunca se ha respetado la ley. En ese orden de cosas, Lilita advirtió que Cristina Kirchner va con desesperación a una dictadura debido a las últimas medidas dictadas por el gobierno. Por esto, las malas son dos. Que vamos a una dictadura primero, por supuesto, y que este impresentable de Lilita Carrió todavía tiene un pie en la política. Si nos organizamos, la terminamos de empujar afuera. Vamos a tener que empujar bien fuerte. Es verdad. Sí, un peso pesado. Unas poleas. Chico, estaría llamando a alguien. Debe ser para Aymar. A ver, estamos acá. No, no somos la pizzería. ¿Y? ¿Es un amigo llamado tuyo? Oh, suena el teléfono y nos callamos, no, chicos. No, tiene un cumpleaños ser hoy a la noche. Qué fea forma de engañarnos, ¿eh? Terrible. Bueno, la cuestión es que... ¿Qué? ¡Hola, hola! ¿Aló? ¿Qué haces, Manu? ¿Nos escuchás? ¿Qué tal? ¿Quién habla? ¿Tristán? Tristán. ¿Dónde estás? Estoy en Santiago de Cuba. No, increíble. Te lo juro. ¿Qué onda? Me acabo de tomar una Cristal y unas papitas. Una Cristal y unas papitas en Santiago de Cuba. Sí. No se puede. Me salió ¿Qué habla Santiago? 2.65. Chicos, no saben lo que me costó hacer esta llamada. Ay, se va a quedar en términos pobre. Hola, monetarios. Manu. Sí, hola. Si te costó ay, hacerla, muy más bajo. Te va a costar pagarla. ¿Cómo? Si te costó hacerla, más te va a costar pagarla. Sí, por supuesto. Ya igual tengo... Me salió $15, así que ya igual la llevo para allá para dejársela al presidente de... Trae la boleta. De no me quisieron dar factura tipo B, porque bueno, no entendían bien que, de ay, qué se trataba. Ay, el comunismo. Pero acá solo le pueden avisar al presidente que vaya guardándome los $15 para cuando yo vuelva. ¿Cómo les va, muchachos y muchachas? Muy bien, estamos acá con Patti y con Santiago A, que está hoy de locutor suplente. Ah, mirá, hola Santiago, qué bueno escucharte. Un gusto también, te extraño mucho, Manuel. Yo también los extraño, qué bueno que te hayan incorporado al plantel. Acá estoy como último recurso. bueno, pero ¿qué onda, Manu, con las balas? ¿Qué onda con Cuba y con Venezuela? Bueno, ¿por dónde empiezo? Por Cuba. Por donde quieras. Bueno, Cuba es un lugar muy raro, chicos. Es una isla. No sé cómo explicarle. Primero que hay... A ver, hay socialismo, se ve el socialismo en la calle. Uh-huh. Hay se ve poca desigualdad. Eso es cierto. Ahora, es la... ¿Cómo decirlo? Para no sonar agresivo ni clase mediero. Soná que acá somos todos de clase mediero. Es austera, muy austera la isla. Uh-huh. Pero la gente no está triste. Y es, como podría decir, un... que se acerca a lo que es la pobreza digna, digamos. Pero hay mucha seguridad, nadie te roba por la calle, sí acosan mucho al turista. Están muy ávidos de Cook, pero bueno, es natural porque hay una diferencia abismal entre lo que cobran ellos y lo que cobramos nosotros, digamos. Y más el turista, que se supone que viene con divisa para gastar. Sí. Pero, y bueno, y tienen una excelente educación, eso se ve... Los nenes en la calle son hermosos y hermosas. Los nenitos, los pioneros y los moncadistas con sus trajecitos, sus camisitas y sus pantaloncitos bordó y sus pañuelitos atados. Muy bueno. En el cuello. ¿Y qué dice la gente de que ahora pueden salir a viajar a otros países? ¿Cómo? ¿Qué se comenta de que levantaron la prohibición de salir de la isla? Sí, hay mucho descreimiento. Nosotros ayer compramos la gacetilla oficial, que es la gacetilla del gobierno. El Pravda. Y, ¿cómo? El Pravda, digamos. No, el Pravda no. Eso es el Granma. Los dos dices que salen acá, que salen de lunes a viernes, son el Granma y Juventud Rebelde, que tienen cuatro hojas. No hay publicidades y siempre te hablan. Es impresionante este lugar porque está, parece que está clavado 50 años atrás. Como yo no viví hace 50 años en la Argentina, la referencia más cercana que tengo es Volver al Futuro. Y se lo juro que es como estar en Hill Valley en 1955. ¿En dónde es estás? Impresionante. ¿En La Habana? ¿Cómo? ¿En dónde estás? ¿En La Habana? Estoy en Santiago, en Santiago de Cuba. Ay, qué lindo. ¿Hace mucho calor? Y mañana... No, perdón. Esta noche salgo para Santa Clara a ver el monumento al Che, etcétera. Y parece que toca Silvio Rodríguez. Vos fíjate el ojete que tuvimos. Qué suerte la de ustedes, ¿eh? Que a mí no me cabe mucho Silvio Rodríguez, pero bueno, obviamente bueno, lo voy a ver. Pero es así, estás en Cuba. Porque tenés que escuchar Cuba. A Silvio Rodríguez. No lo digas en voz alta, Manu. No, me recabe. Igual, a ver, otra de las sensaciones que tuve... Que yo vengo de Venezuela, donde es pura ebullición todo. De hecho, hasta el día de las elecciones estábamos hasta recagados las patas. Finalmente no pasó nada. Acá también. Fue todo mucha tranquilidad. Pero de todas maneras, el clima político y social es como muy diferente. Acá es como que están haciendo todos la plancha, como que parece que no pasa nada hace años. Claro. Obviamente sí pasan cosas, pero a simple vista no se ven, digamos. Pero bueno, lo de Venezuela es impresionante también, que yo estuvimos con los compañeros y las compañeras en una época muy especial, en una coyuntura muy especial, pero es impresionante la revolución, más allá de la revolución chavista, digo, pero la revolución que hay en las calles, digamos, la gente exaltada, discutiendo política todo el tiempo, que te preguntan por la calle, como si te preguntaran por el equipo de fútbol, pero te dicen, vos de qué, a qué doctrina filosófico-política adscribiste, dicen, y se te ponen a discutir los tipos. Y lo aman a Chávez, al menos en los barrios por donde anduvimos nosotros, menos en el este, que es como barrio norte, y la aman a Cristina también. Es impresionante como la aman a Cristina. Y viene nosotros, como bueno, tuvimos dentro del combo. Sí, ¿qué, claro, ¿qué? Adentro del combo está incluida Cristina. Claro, está dentro del combo Cristina. Y nosotros decimos, bueno, sí, es parecido, pero no es lo mismo. Pero no, realmente lo de las elecciones fue impactante. Yo espero estar allá sentado en esa mesa con ustedes para comentarles y para tratar de transmitir un poco lo que fue, porque así el juego que hicimos en Miraflores, chicos, la noche del domingo, no se puede creer, lo vimos a Chávez tan cerca con la espada de Bolívar que se te caían las lágrimas. Los del ejército ondeando la bandera de Venezuela en el techo, que parecía una película, y nosotros lagrimeando diciendo, ¿qué goma hacemos acá? Los tipos con los fusiles levantando para arriba cuando se dieron los resultados de las elecciones, no saben lo que fue eso. Verdad que es muy compartible y bueno, espero poder compartirlo ya con ustedes. ¿Cómo le fue a la brigada Che Guevara? La brigada anduvo bien. Tuvo algunas dificultades propias de que era un despelote, o sea, las organizaciones que supuestamente nos tenían que abrigar allá en Venezuela, obviamente estaban a full porque era la semana más complicada de los últimos años, y por otro lado fue un poco que se armó casi espontáneamente la brigada, con lo cual, bueno, no había tanta organización, igual yo creo que el mínimo anduvo bien. Nosotros con Sofi y Juan nos fuimos para Barinas, que encima era gracioso porque no sé si escucharon que mataron a dos tipos, a dos camajunches en Barinas, y nosotros nos fuimos al día siguiente. Ah, chico, bien. Como para decir, bueno, nos vamos a ver qué onda. Y eso estuvimos el lunes, martes y miércoles antes de la elección. El jueves fue el cierre de campaña de Chávez, que llovió. Sí. A cántaros, por no decir una expresión un poco menos agradable, que yo quería llamar por teléfono, pero bueno, tuvimos esa complicación. No saben lo que era la ciudad, una ciudad tomada parecía. Nosotros llegamos en el micro desde el interior a las 7 de la mañana y no pudimos entrar, no podíamos tomar los subtes, nada, y nos empapamos, nos mojamos todo, pero bueno, fue impresionante. Después, no sé si habrán visto las fotos, la cantidad de gente. Yo creo que nunca había estado y nunca estaré en manifestaciones tan masivas, tanta gente que lleva Chávez, impresionante. Ojo, mucha gente llevó Capriles también. Yo sé que no estoy diciendo ninguna novedad, pero no, a Capriles le fue relativamente bien. ¿Cómo? Que a Capriles le fue relativamente bien, digamos. Y sí, fue uno de los tipos de la oposición que realmente como que pudo copiar algunas cosas de las prácticas políticas de Chávez, esa cuestión de hablar para las multitudes y de llenar avenidas, pero no al nivel de Chávez. Eso fue, digamos, llevaba muchísima gente también, digo, en Argentina yo creo que nadie lleva tanta gente como Capriles, o sea, imagínense como Chávez. Pero bueno, y el día mismo de las elecciones, que fue muy tenso. ¿Cómo? El día mismo de las elecciones, ¿fue muy tenso el clima? ¿Sabes qué? No, fue muy tenso los días anteriores. Lo que pasa que, en mi opinión, lo que pasó fue que como había tanta previsión con respecto a lo que iba a pasar, a lo que podía llegar a pasar, y a los posibles escenarios, digamos, estaban muy organizados los tipos. Yo el sábado de la noche dormí en un hotel, y a las 3 de la mañana sonó una bomba, y yo dije, listo, cagamos las peras, estamos al horno, nos invaden todo, la OTAN y el Pacto de Varsovia juntos. No fue esa bomba nada más, y empezó a sonar la diana, porque a las 3 de la mañana la gente se empezaba a levantar para ir a votar. Sí. Impresionante la organización que hubo. No pasó nada porque estuvo muy organizado, digamos. y porque incluso el margen que pensaban sacar no fue tanto. O sea, el margen que pensaban lograr para que no pasara nada, no, me parece que no lo alcanzaron. Y así todo no estuvo muy tranquilo. Pero, sinceramente, yo por lo menos estaba recagado los días anteriores, porque no era que nosotros teníamos una paranoia de un golpe de Estado. O sea, la gente te decía, bueno, no sabemos qué pueden hacer la derecha, tan complicado. La derecha decía lo mismo, digamos, se pueden hacer un autogolpe, no sé. Pero ahora pienso y me cago de risa porque el domingo fue el día más tranquilo. Oh. Ahí está, hola. Escuchamos. Sí, sí. Ah, bueno. Pero estuvo muy tranquilo. Y a la noche de la fiesta fue impresionante. Yo poder festejar así una elección de presidente, la verdad que es una experiencia que se la deseo a todos. Ahora sí se cortó. Creo que se le terminó la tarjeta. Los 15 se usé. Raúl, devolvenos a Manuel. La palabra tranquilo detonó. Está en una balsa en el Caribe rodeado de tiburones. El general Krull es muy bondadoso. Increíble, el teléfono es impresionante. Yo hasta me puse nervioso al principio. Es ¿qué difícil está pasando? Manejar el teléfono. Y sí, aparte está desde en Cuba, ¿viste? Si estuviese acá en Berazategui, bueno, que llame de nuevo. Qué bueno la comunicación con Manuel desde Cuba, que anduvo con la brigada internacionalista Che Guevara en las elecciones de Venezuela y ahora está boludeando en Cuba, tomando básicamente. En Cuba, qué envidia. Muy qué envidia. Pintoresco todo. Todo, sí. Es verdad. Como que dan ganas de viajar, ¿o no? O de hacer la revolución. Las dos cosas. Lo mismo. Las dos cosas. Seguimos con las últimas dos malas. Estábamos tan bien. Y ahora tenemos que hablar del ninja no evidente. Bueno. La policía británica se disculpó luego de que uno de sus agentes disparara con una pistola eléctrica a un no vidente tras confundir el bastón que llevaba con una espada samurái. Tranqui. ¿Qué onda? El pasado viernes. El pasado viernes, Colin Farmer, de 61 años, caminaba a paso de tortuga, según él mismo relató, para encontrarse con unos amigos en un pub, cuando oyó una voz que le daba el alto. Varios agentes acudieron a la zona alertados por las llamadas de vecinos que denunciaron que un hombre caminaba por la ciudad con un arma usada en las artes marciales muy parecida a una espada samurái. Tras divisar a Farmer, uno de los policías creyó que el bastón que utilizaba era en realidad el arma que buscaban, y tras pedirle que se detuviera disparó el gatillo de su arma eléctrica, que envió 50.000 voltios al sospechoso ciego. Tolerancia cero, tolerancia ciego. No. Terrible. Brutal. Es terrible. Yo siempre me estoy por chocar a los ciegos y a veces me los choco del todo. Lo tengo que confesar. Un idiota. ¿Cómo va a tener una espada samurái? Cualquiera. Aparte, para eso son policías, por favor. Estas cosas pasan en Estados Unidos. Sí, y en Inglaterra, como en este caso. Y aparte, ¿qué tenía? Su arma eléctrica es una picana poderosísima, digamos. Es como las que quería le poner Macri acá. Arma eléctrica. Las Taser, las pistolas como... Taser, que te disparan electricidad. Ah, claro, que Macri quería importar, viste, le encanta importar pelotudeces. Sí. Una era esa. La siguiente, inferiores. A pesar de estar mejor educadas, más preparadas y ser más competentes, las mujeres en América Latina y el Caribe, les pagan un 17% menos que a los hombres. Ufa. Según un nuevo estudio del Banco Interamericano del Desarrollo, BID, nos encantan las siglas, sí, que compara encuestas de hogares en 18 países de la región, señala que las mujeres no logran romper esa brecha. El estudio destaca que si bien la brecha salarial promedio entre géneros disminuyó el 25% al 17% entre 1992 y 2007, la disparidad sigue siendo muy alta y queda mucho trabajo por hacer, aunque no se comprometieron a hacer nada. Re bien. Eso es muy del BID, digamos. No. Sí. Bueno, cualquiera que esto siga siendo así... Acá, por suerte, nadie cobra nada. Claro, acá todos cobramos igual, nada, básicamente. Somos todos y todas explotados. Sí, igual es terrible, porque al final terminan teniendo más preparación, son más capaces, y igual eso es machismo y patriarcado, ya lo sabemos. Pero bueno, hay que seguir contra ello. Sí, nos creemos... Hay discursos todavía que circulan de que hay igualdad, pero a la hora de cobrar... Sí. Cuando se plantean estos temas se dice, bueno, pero antes era peor. Y sí, antes era peor. Claro, sí. Pero bueno. Mañana tiene que ser mejor. Claro. Y hoy también. Hoy también. Así que vamos a escuchar un temita y vamos a seguir después con un invitado de lujo que tenemos hoy. Un invitado increíble, especial. Está tuiteando en este preciso momento. Se anuncia, se anuncia. No lo anunciamos acá, pero él se anunció por Twitter. Vamos con un temita. Bueno, pasada acerca de la revolución de Charly García, vamos a decir en público a todos y todas que a Tristán no le gusta Charly García. No me gusta. Muy antipopular. No me lo banco, y menos ahora que está gordo y con Alzheimer. ¡Pobre de vos! Vamos a dejar esto acá. Estamos acá con nuestro invitado del día, que es Víctor, de Apostasía Colectiva. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches, ya sí, ya se hizo de noche. Contanos, de Apostasía Colectiva, un poco... ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? Un poco su historia. ¿Qué es? Bueno, ¿Qué es? Lo fundamental, apostatar, significa renunciar de manera formal o legal, como se quiera decir, al bautismo que la Iglesia Católica les pone o les impone de alguna manera a todos y a todas cuando somos chicos. Apostatar significa retirarse de alguna manera de esos registros bautismales. ¿Y esos registros los tiene la Iglesia o son...? Son registros públicos, en realidad, que los tiene la Iglesia Católica, pero tienen un rango constitucional que están protegidos por el Estado. Ah, algo lo importante. Por los concordatos que existen con el Vaticano y por las leyes que la Iglesia misma logró imponer, ¿no?, en la legislación. ¿Estamos bautizados nosotros? Yo sí. Yo no. Yo sí. No. Vos, Víctor, ya yo no. Estaba, pero bueno, ya me borré. De eso se trata, ¿no? Así que bueno, Apostasía comenzó en el año 2009, cuando Tabaré Vázquez veta la ley de aborto legal en Uruguay. Entonces, en señal de protesta a la Iglesia Católica, porque el veto fue por presiones de la Iglesia Católica, es que decide María Eugenia, Andrés, Paola, que son los fundadores de Apostasía, realizar esta manifestación pública en contra de la Iglesia Católica, es decir, nosotros no nos sentimos representados por la Iglesia, entonces bórrennos de sus registros. Ah, mira qué bien, nace en Uruguay entonces. Bueno, nace acá en Argentina, en respuesta a la Iglesia Católica en general, pero que realizó ese acto en Uruguay, ¿no? Porque fue ella la que presionó al gobierno de Tabaré Vázquez para que derogue la ley. De hecho, ahora que se aprobó hoy o ayer la ley del aborto en Uruguay, también el Opus Dei y la Iglesia en general tuvo varias injerencias sobre los diputados y legisladores que estaban a favor, diciendo que los iban a castigar. Claro. Y es lo mismo que hacen acá, que están haciendo toda la vida, y que lo vimos en el año 2010 cuando se opusieron a la ley de matrimonio igualitario, se volvieron a oponer a la ley de muerte digna este año, y ahora se volvieron a oponer a la ley de aborto en la ciudad de Buenos Aires, que tenemos a Macri, que es un ultracatólico defensor de la Iglesia, que lamentablemente hizo lo que le mandaron hacer, vetar la ley por presiones de la Iglesia, ¿no? Tenemos a la diputada Golieri, que es una diputada de Bergoglio, puesta ahí por el mismo Bergoglio. Y hay otros diputados y legisladores que están tratando de luchar por un Estado laico, pero las presiones de la Iglesia hacia el Estado son mucho más importantes, ¿no? La lucha de Apostasía, de alguna manera, se une con la lucha por la separación de la Iglesia del Estado, ¿no? Sí, básicamente es eso. La apostasía la puede realizar cualquier persona que crea o no crea, digamos, que tenga creencia o no tenga creencia de fe, porque uno puede realizar... renunciar a la Iglesia, pero no a la fe. Sin embargo, está separado para nosotros lo que es el Estado de lo que es la fe y la Iglesia. El Estado no tiene confesión, no tiene religión. El Estado es algo, no tiene religión. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer dentro de la lucha y de lo que es Apostasía Colectiva es lograr un Estado laico verdaderamente y separarlo de la Iglesia Católica. Bien. De los concordatos que están y de los sueldos que cobran los arzobispos y de todas las leyes que hoy por hoy le permiten actuar de esa manera, ¿no? Sí, hay que ver también si lo que decís es separar la Iglesia del Estado, pero también separar a la Iglesia de Dios. ¿Cómo es eso? En tanto, decimos, llamamos a apostasía a quienes no creen en Dios, claro, pero también a quienes creen en Dios, pero no en la Iglesia. Claro, correcto, sí. Hay gente que sigue creyendo en Dios, de alguna manera no cree en la institución, que es la Iglesia, y por eso decide renunciar, ¿no? Pero bueno, es algo que todavía no está muy mucho en conocimiento, esto de poder apostatar, que es en realidad... que uno lo hace por una cuestión de convicciones. Es muy poca la gente que llega a la apostasía, porque uno dice, bueno, yo no creo en la iglesia, no voy a misa los domingos y ya está. Esto va más allá, es una cuestión política, ¿no? Ya el que decide apostatar es porque tiene una convicción o ganas de hacer algo por llegar a un estado laico o a separar esto. Y también porque no se sabe, digamos. Uno no sabe que puede... Claro, no sabe que tiene este derecho, claro. En realidad, que claro. Está medio coartado por un artículo de la ley de habeas data, que es la que te habilita a pedir la supresión de lo que son los datos personales. Hay un artículo que dice que la Iglesia Católica está exceptuada de borrar los datos personales de cada uno. Entonces, lo que se hace es una anotación marginal al lado de nuestro nombre, dice apostató a la fe católica, pero nadie ha logrado todavía borrar el registro, ¿no? Porque la misma legislación lo impide. ¿Cómo nos encaminamos hacia la apostasía si deseamos abandonar ese registro o ese apoyo que nos obligó desde que nos bautizaron o acá los presentes bautizados? Es un trámite allí muy sencillo, que consta en el envío de un formulario donde están nuestros datos, si sabemos la iglesia y el año que nos bautizaron mejor. Este formulario se puede conseguir en la página de apostasiacolectiva.org o en el Facebook también, facebook.com/apostasiacolectiva. Lo paso para todos los que estén interesados. En la sección notas pueden descargar ese formulario, y esto lo tienen que enviar al arzobispado de la zona donde ustedes vivan, por más que lo hayan bautizado en otra iglesia. Acá sería en La Plata, digamos. Claro, todos los chicos que vivan en La Plata, que estén estudiando acá, pero hayan sido bautizados en otra localidad, tienen que mandar la nota al arzobispado de La Plata, que se niega a hacer la apostasía porque dice que tiene que ir a la iglesia correspondiente. Pero le quiero recordar a la señora Maruca, que es la secretaria. La señora Maruca, alto nombre. No, se llama María no sé cuánto, pero era la directora del colegio en el que yo iba, el San Vicente. Así que la conozco por Maruca. Un besito si me está escuchando. Ella se niega, pero le recuerdo que el código de derecho canónico dice que el arzobispado más cercano es el que tiene que resolver las cuestiones de cada fiel. Así que bueno. Y la iglesia, digamos, utiliza estos registros como forma de legitimarse, digamos, como hay tantos bautizados por año. Claro, porque lamentablemente es algo tan cultural el bautismo, que yo creo que hoy en día la gente lo hace, ni siquiera sabe por qué lo hace, por qué está bautizando al nene. Van al bautismo, comemos la tortita, hacemos una fiesta. Debe ser algo así, porque en sí el... Para que tenga padrino y madrina. Claro, porque encima el acto en sí no deben saber para qué es, para la iglesia. Pero bueno, lamentablemente, como se hace a corta edad, la iglesia dice que el 90% de los argentinos son católicos por estar bautizados. Claro. Y en realidad eso es una mentira. Sí. Es una mentira porque si vos le preguntás a 10 personas, no sé, creo que 9 ni siquiera pisan en una iglesia hace 5 o 6 años. Sin embargo, se consideran católicos. Sí, se consideran católicos tal vez, pero no tienen ni idea de lo que es la doctrina, claro, en sí. Porque uno cuando empieza a investigar la doctrina católica, ahí se hace ateo o agnóstico, claro, realmente. Si no, creen todo lo que le dicen. Y yo iba a preguntar algo más. Que es muy raro esto de los registros. Yo pensé que era como un ritual religioso, como también, las iglesias evangélicas también bautizan a los niños. Claro, lo que pasa es que la iglesia católica antiguamente, en Argentina, era la que, digamos, se usaba como registro civil. Sí. Ahí se sabía toda la gente que nacía. Después se creó el registro civil independizado, digamos, como del Estado. El Estado le quitó el monopolio. Claro, de alguna manera se la fue quitando de a poco. Pero bueno, le quedaron muchas cosas. Pero ellos siguen teniendo todos los datos, ¿saben? Nuestro nombre, dónde nacimos, nuestro documento, porque te piden la fotocopia de todo, ¿no? Cuando vos nacés. Sí, el monopolio Le Tercer Monde toma esos registros, realmente saldría la ley de aborto legal en la Argentina. Seguramente. Claramente. Sí, seguramente, porque si haríamos una encuesta tal vez de la gente que no está de acuerdo con la iglesia, ese 90% no existiría. Uh-huh. No existiría nunca. ¿Este pedido es siempre individual o se realiza también de forma colectiva? Es algo que se hace individualmente en cualquier época del año. Nosotros, para promocionarlo, para darlo a conocer y para instaurar la idea de la separación de la iglesia del Estado, una vez por año lo hacemos colectivamente para que la gente se acerque a dejar su apostasía o su firma, en este caso, este año va a ser así, para separar la Iglesia del Estado. Así que una vez al año lo hacemos en forma colectiva, este año lo estamos organizando para el 8 de diciembre. Generalmente es en el centro de la ciudad y después nosotros damos a conocer a través del Facebook. El 8D, un día después del 7D, va a ser un... Claro, un lío. Un caos. Pero bueno, es el Día de la Virgen, qué sé yo. En una de esas mucha gente se replantea su fe y quiere renunciar a la iglesia. Y a la virginidad. También. Así que bueno. ¿Querés contarnos algo más en particular? Yo tenía una pregunta, pero me la acabo de olvidar. Ah, en el bautismo es donde se designa a la madrina, sí, y el padrino. Sí. Yo estoy también muy en contra de eso porque mi padrino ni mi madrina, que dudo de si son realmente los que creo que son, sí, nunca me regalaron nada por serlo. Y aparte son mis tíos, así que no, tampoco tendría. Claro, no, porque en realidad no tiene ningún efecto legal el padrino ni la madrina. Es simbólico. O sea, es simbólico porque si vos te quedás huérfano, el Código Civil dice otra cosa, ¿no? Claro. Así que bueno, es algo simbólico nada más. Una vez más, una cosa que no sirve para nada. No sirve para nada, como tantas cosas de la iglesia, ¿no? Sí, también, o sea, lo terrible es que la iglesia, aunque parece que se ha ido separando cada vez más del Estado, después en los temas cruciales, como fue el matrimonio igualitario, claro, como el aborto, los ves ahí pegando el grito en el cielo. No, claro, porque cuando se toca algo que tiene que ver con su doctrina y con su forma de pensamiento, que hace 1500 años que vienen pensando lo mismo, ahí es donde se preocupan. Fue con el divorcio, fue con el matrimonio y ahora es con el aborto, y lo va a hacer con la separación de la Iglesia del Estado, ¿no? Inclusive tienen las escuelas también que funcionan como, claro, parte institucional de formación de, claro, porque de les conviene mucho más meterte las ideas cuando sos más chico, que es mucho más fácil de convencerte. Lamentablemente. Sí, a vos no te convencieron en el San Vicente. Yo fui 15 años al San Vicente y le quiero decir a Maruca y al señor Raúl Siders, que fue el cura, que lamentablemente conmigo fallaron. Ah, mira vos. Es que también la Iglesia Católica tiene eso igual, te satura claro, y chao. No, pero yo agradezco tener la formación católica porque puedo discutir en un nivel tan igual a algún, claro, católico que nunca me va a poder ganar. Eso es un punto. A mí me pasa que soy tan ignorante de las cuestiones esas que a veces, claro, me siento hasta mal, porque no está tampoco bueno ignorar todo lo que el otro cree, qué sé, claro, yo. No, y yo no, digo, es bueno, tener esa instrucción y después informarse y uno mismo sacar la conclusión. Porque es fácil decir, sí, existe esto, existe lo otro, porque te lo dijeron. Así, claro, que bueno. Comentarles que mañana iniciamos una transmisión online de Apostasía Colectiva Radio. Voy a estar en presencia de Soledad Godoy y de Gastón Dagán, que son dos compañeros del tema. El link es un poco complicado, así que directamente en el Facebook de Apostasía Colectiva lo vamos a publicar, ya está publicado para que lo puedan ver. A las 23 horas es online, así que bueno, para evacuar dudas, que nos llegan constantemente mensajes de todos lados del país, porque esto es algo que capaz que en Capital Federal y Durán, Buenos Aires, es un poco más fácil de ser, pero en las provincias del norte, hablar de apostasía o ya disentir de la iglesia es algo terrible. Provincias como Formosa, Corrientes, Chaco, bueno, lo tienen a Uturbey, al otro. Sí, en Salta, de hecho, se aprobó Salta la ley de que sea obligatoria la formación católica, claro, en las iglesias. En Salta y en San Juan también es obligatorio, en los colegios estatales. Eso es terrible. Así que bueno, hay que luchar un montón para sacar eso, así como en su momento se luchó con el matrimonio igualitario y las leyes que había penalizando en las provincias el travestismo, tal vez, o la homosexualidad. Ahora hay que luchar por esto, porque en algunas provincias es hasta un delito pensar en contra de la iglesia. Realmente es increíble. Claro, sí. Hay provincias donde tienen más monopolio que otras. Y si te apostatás en Formosa, te linchan en la plaza pública. Te linchan o te prenden fuego. Yo creo que si pudieran hacerlo, lo volverían a hacer. Sí, sí, terrible. Sí, si tuvieran el poder, lo volverían a hacer. ¿Querés recordarnos la convocatoria al 8 de diciembre? Y bueno, el 8 de diciembre convocar a todos los que se quieran sumar a la militancia esta, que más allá de la apostasía es instaurar en la sociedad la idea de separar a la iglesia del Estado, porque lamentablemente nuestro Estado destina millones y millones de pesos al año, no solamente en sueldos de obispos y arzobispos, que esto es por leyes firmadas por Videla, que es el sueldo de un arzobispo asciende a 15.000 a 18.000 pesos por mes, sino toda la financiación que tienen los colegios católicos, las exenciones impositivas que tiene la iglesia en sus propiedades, las condonaciones de deudas que tienen a través de todo el país, la cantidad de tierras que tienen. Se estima que tienen casi el 25% de las propiedades de la Argentina son propiedad de la iglesia. Ah, mirá qué bonito. Así que bueno, todo eso son millones de pesos que pierde el Estado, que se podrían destinar a otras cosas, ¿no? Que para la iglesia no sirven, no sirve para nadie, en realidad. Sirve para que ellos se hagan cada vez más ricos. Bueno, Víctor, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por el espacio, chicos. Vamos a escuchar un temita y volvemos después con más Letras Sermón Radio número 31. De la tierra se siente en folclore vivo. Todos los jueves de 22 a 24 horas por Radio Nauta. Por Radio Nauta. FM 106.3. En Jujuy hay un lugar que es sinónimo de dictadura, pero también de memoria, tierra, verdad y justicia. La Pulseada estuvo en Libertador San Martín y compartió la lucha de ayer y de hoy contra el poderoso ingenio azucarero Ledesma. Memoria, tierra, verdad y justicia. Además, en nuestro número de septiembre, la falta de políticas para la atención de niños y jóvenes con adicciones en la provincia de Buenos Aires. El compromiso militante del músico norteño Bruno Arias. Tal es Lautaro Pellegrini, más de 50 años difundiendo jazz en Radio Provincia. La historia de Julio, el chofer del hogar de Cajade. La sección deportiva del Colo López, un pibe de barullo en Misiones. La página de los centros culturales y mucho más. Revista La Pulseada, conseguila en kioscos o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Nacionales. Nacionales. El mundo. Cultura. Cultura. Deportes. Fotoreportajes. Audio. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. Primera muestra de cine indígena en La Plata. Quechua, aymara, tehuelche, guarano, mocoví. Documentales, ficciones y animaciones de realizadores y realizadoras de naciones originarias. Sus pueblos, historias, culturas y cosmovisión. El 15 de octubre, desde las 10:30 horas, en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Diagonal 113 y 63. Soy Pascual Pichum, preso de político mapuche. Me llaman rebelde. Cierre a las 18 horas con el preestreno de la película de Pascual Pichum, 10 veces venceremos. BAIM Buenos Aires Indígena. Organiza Territorio Querandí, comunicadores y estudiantes y la Secretaría de Derechos Humanos de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. El 15 de octubre, primera muestra de cine indígena en La Plata. Buenos Aires Indígena. FM 106.3. Radionauta FM @gmail.com. ¡Despertate, bolú! El gigante informativo llegó al éter. Le Tercer Mon Radio, todos los jueves de 20 a 22 en Radio Nauta. Le Tercer Mon Radio es auspiciada por letercermon.com. Seguimos en el sermón número. Le Tercermón, debo modular mejor, che, sí, en una radio estamos. Le Tercermón Radio número 31. Escuchamos Divina TV Führer de Patricio Rey y sus Renitos de Ricota. Despedíamos a Víctor, que se fue con el niñito Jesús. Se fue con el niñito Jesús. Y una cruz. Y ahora nos toca decir, como cada jueves, las razones por las cuales un día como hoy, un jueves 18 de octubre como hoy, debería ser un feriado no laborable. Me hubiese venido espectacular hoy un feriado. ¿Por qué? ¿Por qué no es feriado? Hay muchas razones. Hay altas razones para que hoy sea feriado. Igual, acá ya estamos teniendo ciertas contradicciones, al menos yo personalmente, que estoy harto de los feriados los lunes, porque tengo una actividad los lunes que nunca la puedo hacer. Yo estoy muy contento. Son todos feriados lunes. No, yo ya planteé que los feriados tienen que ser aleatorios. Una vez los lunes, uno los martes, los miércoles. Claro. Se caga el feriado largo. O sea, lo del turismo no se ve interrumpido. Pero bueno, cada tanto, ¿viste? Sí. ¿Qué sé yo? Una salidita a Chascomús. Una pesca en la laguna y la vuelta rápida. Claro, algo así. Hubo una investigación muy profunda de la producción de por qué efectivamente hoy, jueves, debería ser feriado no transferible. No transferible. Sí, en primer lugar, porque en el 711... cae el último reducto cristiano en Córdoba, España, durante la invasión árabe de la península ibérica. ¡Qué bárbaro! Bien. ¡Qué bárbaro! Hay una Córdoba en España. Hay una Córdoba, por esa razón hay una Córdoba en Argentina, de hecho. Muchos sí. Moros en la costa ese día. Chicos, una vez estaba buscando un tren en Córdoba y empecé a buscar horarios de Córdoba a España. Y era como... Renfe. ¡Sale muy caro! No entendía nada, es un problema. Pero más allá de mi estupidez, ¿por qué más debería ser feriado? Porque en 1862 Bartolomé Mitre nombraba la primera Corte Suprema de la Justicia Argentina, que seguro era readicta al poder. Bartolomé. Bartolomé. ¿Habría un Zaffaroni? ¿Habría un Lorenzetti en esa corte? Por ahí sí, pero más reaccionario. Un Zaffaronia. Claro, Zaffaroncha. Bueno, en 1883 se crea el Observatorio Astronómico de La Plata. Che, muy viejo. Sí, es muy viejo y por eso su telescopio no sirve para nada más que para jugar un rato. Ah, nunca fui. Yo no fui nunca tampoco. Yo fui un día y fui con... Yo tenía astronomía en el colegio, una optativa, estaba buenísima. Y fuimos a mirar por el telescopio y vi un cúmulo de estrellas. Y una rata. Claro. Todo esto podemos descifrar que Tristán B. es platense. Soy platense, sí, lamentablemente. En 1922 se establece la British Broadcasting Corporation, que es la BBC. La BBC. Más conocida como la BBC. Me hacen decir eso y es la BBC. La producción la es así, le gusta. Quiso ser copiada por ATC, pero no, no. Ay, ¿se acuerdan de ATC? No resultó. Y finalmente la vemos retransmitida en Canal Encuentro. ATC. Bueno, ¿qué más? Me toca a mí, ¿no? Sí. En 1931 moría Thomas Alva Edison, inventor estadounidense. Un grosso, ¿no? Sí, sí. Thomas Alva. Gracias a los Simpsons todos sabemos qué hizo, sí. Qué inventó, qué intentó inventar. La silla que no se cae. Muy, ese es muy bueno. Muy bueno. El martillo. Bueno, había un montón. En 1959, la estación soviética Lunik 3 o tercera transmite fotografías de la cara oculta de la luna. Sí, acá en este programa de radio tenemos un compromiso inclaudicable con la carrera espacial y somos muy parciales del lado soviético. Es que la luna tiene una cara oculta como nosotros. Ajá. Wow. A la mierda. Bueno, ¿qué más? Prosigo. Después de esta revelación, en 1968, el ex Beatle John Lennon es arrestado junto a su mujer Yoko Ono bajo el cargo de posesión de marihuana. Ello ocurre durante una especie de redada en el departamento de otro de los miembros de los Beatles, Ringo Starr, en Londres. Qué hortiva, ¿no? Qué hortiva. Un poquito de faso. Me sorprende que estos chicos fumen. ¿Sí? Que se lleven. Yoko Ono está rechina todo el tiempo. No. Muy fuerte lo que acabamos de escuchar. Perdón. Y remamos para salir de este remolino. Por último, debería ser feriado, porque en 1984 en Argentina y Chile firman, en el Vaticano el compromiso que pone fin a la disputa histórica sobre el canal de Beagle. ¿Qué botón es esto de ir a firmar al Vaticano como supuesto lugar neutral, un compromiso entre ahí dos países? Ahí también se mete la iglesia, ¿ves? Igual bien, porque casi vamos a una guerra. Sí, cualquiera. Pero bueno. Es que es todo muy lujoso en el Vaticano, entonces tiene como onda ir a firmar algo ahí. Lapiceras de oro. Vas, firmás, te sacás una foto. Necesitas un permiso. ¿Para entrar al Vaticano? Sí. ¿De quién? Del Vaticano, tiene que dejar entrar. Permiso. Firmado por el niño Jesús. Tenés que ver a la resurrección y después de ahí podés entrar. Hoy en día también vamos a desearle un feliz cumpleaños a una gran cantidad de personas. Para Tristán, que prendo las velitas. Nos regalaron cosas que son comida. Podríamos. Comida. Que no logramos descifrar la firma. ¿Quién nos lo regaló? Si nos lo regalaste vos, estás escuchando, escribirnos en Facebook y decirnos: yo te regalé esto. Agradecemos. Igual que, estamos muy agradecidos. Muy agradecidos. Bueno, ¿a quién le podemos desear feliz cumpleaños? Al general Justo José de Urquiza, por ejemplo, que nacía en 1801, político y presidente de la Confederación Argentina. Este es el que le ganó a Rosas, ¿no? José de Urquiza. El que derrotó a Rosas en la batalla de, no me acuerdo dónde, el 3 de febrero, que es mi cumpleaños. Ah, puede ser. Estoy perdiendo. Si es tu cumpleaños, tenés que saber. Yo sé qué pasó en mi cumpleaños. Vos tenés que saber lo que pasó en tu cumpleaños. Urquiza. Bueno, en 1859 nace el filósofo Henry Bergson. ¿Qué dijo ese filósofo? Hablaba de la temporalidad. Bien. Esto es todo. Un carrera de mente que inventó Tristán para ganar. Es un ¿Cuántas gran... estaciones tenía la Unión Soviética? Ya. Tristán sabe todo. No, yo sé. Quiere así quedar como re canchero. Claro. Y bueno, la radio también funciona para eso. Bueno, antes que se consuman todas las velitas, le deseamos feliz cumpleaños a... al cantante y compositor de rock estadounidense Chuck Berry, cuyo nombre verdadero es Charles Edward Anderson Berry. Uy, tiene mucho nombre de teléfono celular. Sí. Es figura clave de la evolución del rock and roll en su tiempo. Nació en 1926. Fue uno de los impulsores del rock and roll. Era negro y tocaba blues, pero gracias a él nació el rock and roll. Y tenía bocota, ¿sí? Sí, sí, porque era negro. Claro. Es lo mejor. Eso y lo que no se puede ver. El lado oculto. El lado oculto. El mismo año nacía también el actor alemán Klaus Kinski. Entre las películas en las que actuó se encuentran Doctor Zhivago, Justin, El Conde Drácula, Androide y también un par de Herzog que están buenísimas, que son, por ejemplo, Fitzcarraldo y Cobra Negra, si no me confundo. Murió el 23 de noviembre de 1991. Estaba de la cabeza Klaus Kinski. Bueno, en 1942 nace Isabel Allende, escritora chilena. Y ladri, dice la producción. Ladri, es medio ladri, ¿no? Acá el letrista, ¿qué puede decir? No, no, vamos a... Vamos por partes, Jack. Vamos a recuperar a la figura femenina del realismo mágico y... ¿Ah, sí? Gran presencia en el canon escolar. Ah, pero mira qué bien. Yo no la leí, pero ¿es muy mala? No, si, yo tampoco la leí, así que barriémosla. ¿Vos la leíste? Es una ladri, no, no la leí. Entonces callate. Siempre la veo entre los bestsellers ahí en el Ateneo. Dicen, digo, que su libro La Casa de los Espíritus está bueno. A una amiga le re gustaba, Azul se llama. Mi amiga. Le mandamos un saludo. Un saludo, sí. Azul, que le gusta esta Igual, ladri. Igual, yo quiero decir algo, hay un mito, porque se supone que es algo de Allende, pero en realidad no, no es nada. ¿La casa? Supone... No, ella. Bueno, ¿a quién más? A mí me toca. A vos te toca. Antes de que se apaguen las velas, en 1960 nace en Bélgica el actor Jean-Claude Van Damme. Que lo conozco. Cuyo nombre completo es... No, tiene un nombre completo muy largo. Los odio a la producción. Jean-Claude Camille François Van Barbeck. Menos mal que no le decimos así. Destacado por su participación en films de acción y artes marciales, tales como Contacto Sangriento, Soldado Universal y Al Límite del Riesgo. Estamos cinéfilos, Sí, sí, sí. Altos nombres, ¿no? Soldado Universal, me encantó. Creo que no lo ubico. O sea, me suena de nombre, pero no de cara. Yo voy a... Sí, sí, sí, lo reconocemos. Tampoco lo ubico. Bueno, soplo las velitas, pero se acabaron los saludos. Jean-Claude. ¡Bravo! Un feliz cumpleaños. Me encantan los cumpleaños, esto es genial. Esto es genial. Santi tiene un gorrito de feliz cumpleaños. Un bonete nos un pusimos. Bonete. Un bonete. Ustedes no se quisieron poner el bonete. No nos pusimos el bonete. Les queremos comentar también, como en todos los programas, que se tienen que meter imperiosamente sí o sí a nuestro sitio, que es la razón por la cual existimos y estamos acá también en la radio, que es letercermont.com, el queme cotidiano, porque hay altas notas. Esta semana fue una semana muy caliente en el sitio. Por ejemplo, Imperio, Duro de Domar, maximizando potenciales hetero, reprimiendo todo lo demás. Una nota de Delfina B sobre una ley que intenta prohibir las terapias de rehabilitación de homosexuales que hay en Estados Unidos. Muy buena nota. Sí, yo fui a las terapias y la verdad no sirve. También ese fue el cumpleaños ayer nomás. El sitio, en el .com mejor dicho, cumplió 7 años. Qué peronista el .com. Sí, sí, nació el 7 de octubre, pero fue casualidad, no tiene nada que ver con esto de las patitas en la fuente. ¿Estás seguro? Estamos seguros. 7 años es una edad de mierda, los pibes están bastante insoportables. Es verdad, no es una buena edad. Y estamos bastante insoportables nosotros acá. Sí. Esperemos a que cumplan más o menos 15 y nos empiecen a crecer los pelos. A propósito del cumpleaños nuestro, sacamos un institucional que se llama A ver si se puede opinar. Porque queremos instalar en el público la idea de que el Tercer Mont es otro de los medios independientes que aún quedan en el país. Uno de los únicos medios independientes que quedan en el país. También una nota de Patricio P. Internacionales de Estados Unidos cuando la tele filtra la política sobre los debates presidenciales. Militancia Light, que volvió con 5 claves para entender la meditación light de Ravi Shankar. Y una nota sobre Severo de Tomás R. Muy recomendable. Eso es lo que está en el .com. Métanse, letercermont.com. Es imperdible. Y también tenemos nuestra agenda. Así es. ¿Qué hay en nuestra agenda? Vamos a salir el fin de semana. Me encanta, esta es la parte que me encanta. Voy armando un fernet, hoy ya jueves. Vamos a hacer lo que hicimos una vez que viniste, Santiago, de invitado al programa. Que yo te digo un evento y Pati te hizo un evento y vos comentás cómo hay que ir, con quién, disfrazado de qué. Me parece genial. ¿Qué hay que bailar? ¿Qué no hay que bailar? Si está bueno o si no hay que ir, también nos tenés que decir. Yo soy especialista en las salidas, claramente. Qué bien. Bueno, vamos a empezar por hoy. Ya. Jueves 18. Váyanse bañando. Toca el Majebrí a las 21 horas en Pura Vida Bar. Diagonal 78 entre 8 y 61. No se bañen. No se bañen, bueno, salgan así. No hay problema. Y si tienen alguna rasta, póngansela también. Pónganse las rastas. Ah, el Majebrie. En los pelos de la cabeza. Muy bien. ¿Qué más? Tremendo Marañón, hoy también a las 22:30 en La Mulata. Zarpado, buenísimo. ¿Qué es el Marañón? Para bailar, me parece que es. Para bailar. Bien. Mañana viernes 19 de octubre. Ya Ave Tierra, mañana. Bueno, ayer vamos más tranquilos. Más tranquilos. O sea, mañana, no se bañen. Mañana. Bueno, bañense, pero mañana bañense de vuelta. Ave Tierra y Descuajo a las 19 en C'est la Vie. Ave Tierra. Sin comer, vayan a comer ahí, hay pizza rica. Muy bien. Bien. Camisita, pónganse una camisita para ir a C'est la Vie. Si tienen, camisita. La del viernes, supongo que es el nombre de una banda. ¿Por qué le ponen esos nombres? Como, no te va a gustar. Claro. La del viernes. La del viernes. Y toca el viernes. Bueno, me pongo conservadora. 20 horas en Casa Flotante, diagonal 79 entre 65 y 118. ¿Y ahí? ¿Qué hacemos? Con remera. Pero vayan también. Pero la del viernes ahí. Y toca el sábado. Ineludible contradicción. Pero esto es el viernes. Esto todavía. Es el viernes. Ah, ¿eh? Bien. Ah, entonces combina todo. Viste, te quejabas y al final estaba todo armado. Tonolec a las 21 en Sala Concert. Recomiendo Tonolec. ¿Tonolec? ¿Qué? Me re gusta Tonolec. Sí, Sala Concert. Más caro, ¿eh? Bueno, caro? Vamos rápido, vamos. Apuremos. Ah, estás. Armeiro dice que estás. Está zarpado, dice Aimé. Bien, no paramos de cambiar el nombre, nuestro pobre Aimé. Nuestro operador. El sábado 20, Feria del Libro Punk a las 18 en Pura Vida Bar. Recomendamos, yo lo recomiendo. Desconozco, ¿venden libros en Pura Vida? No. No, yo es? Escuché el evento. Es un libro que escribió un chabón, desconozco el nombre, sobre la época punk en los 80, acá en La Plata. Bueno, vayan a tomar birra. Pura Vida se toma mucha birra. Pura birra. Pura birra. Pura life. Bueno, Un Isla a las 18 horas en 17:63-64. Muestra de fotos, más música, más exposiciones. En shorts. Sí, bikini. Bikini. Varietodo Circodélica a las 22 en Estación Circunvalación. Empatas. Cachengue Fest a las 24 en el Galpón de Tolosa. Recomendamos, dice Gajitos de Mandarina, la chica que hace la agenda. En botas. Botas y piloto de lluvia. Y arranca el Festifreak también en el pasaje Aldo Rocha. Mañana mismo arranca. Mañana arranca la apertura con una... no sé si es un documental o una película que leí que se trata sobre unos chicos que se fugan de un instituto de menores en el interior del país. Los Salvajes se llama, ¿no? Sí, el algo Cinema así. City a las 19 horas. Yo no llego porque estoy en kinesiología. Bien, y también otra cosa que recomendamos es la fiesta grande que se va a hacer en el Olga Vázquez el sábado. Acá, buenísimo. Sí, patio abierto y todo. Nos quedamos a dormir acá. Nos quedamos acá, si viene alguien muy sucio y con el pelo duro y petizo, soy yo. Bueno, y el domingo también hay cosas. La Joda Teatro Mastoto Tomás, que tocó acá una vez, a las 20 horas en el Centro Cultural Estación Provincial. Después está... No decís nada de ese. Vayan desnudos a ver a Toto Tomás. Entréguenle su cuerpo, él les dará todo su corazón. Es puro amor. Bueno, y en función de tuvo ensayo a las 20 horas en el Centro Cultural Favero, 117:40. De traje, por favor. De traje. El Favero se va de traje. Muy bien. Qué bien. Bueno, esta es la agenda. Esto fue la agenda. Mucha ropa necesitamos para este fin de semana. Laven. Laven. Laven o compren. Se viene el sol y hay que usar mucha ropa porque hay que salir vestido. Vamos a escuchar un temita y ya volvemos con más de Tercer Mon Radio número 31. Estabas allí y nunca te vi. Qué estúpido que fui, el chiste me salió caro. Perdóname, amor, por tanto dolor. A veces es difícil estar en mis zapatos. Naturaleza, sangre, naturaleza, sangre, naturaleza. Fuimos hechos para vivir, fuimos hechos para mentir. Y tu amor, traté de salir, paré de sufrir. Un hombre se hace fuerte cuando se decepciona. La fiebre pasó, la rabia también. La lógica por fin se nos deshizo en la boca. Naturaleza, sangre, naturaleza, sangre, naturaleza. Fuimos hechos para huir, fuimos hechos para fingir. Tu amor te salva. Es preciso volver a empezar. En algún lugar estábamos perdidos en la playa del mar que nos unió. Es preciso Hola, hola. ¿Ya? Cuando me digas. Escucha. A las nosotras, a las nosotras, los viernes, a las 11 de la mañana. Libres, rebeldes, feministas. Por Radio Nauta 106.3 de tu FM. Somos nosotras en el mundo, voces que eligen resistir. Mina, excavación o explotación por pozos o a cielo abierto para extraer minerales. 5 millones de personas son víctimas de trata. El 90% son mujeres y niñas. Una mujer no es una mina. Una mujer no es una mina. FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. Le Tercer Mon Radio es auspiciada por letercermon.com. Bueno, pasaba Naturaleza Sangre de Fito Páez. Yo lo quiero a Fito. Yo también. Yo también. Bien ahí, hay consenso. Hay consenso en la mesa de Le Tercer Mon Radio. Qué cosa. Y como hay consenso, vamos a ir a un momento feliz. Momento feliz, por eso no me saqué el bonete del cumpleaños. Por eso no se sacaste el bonete y porque te gusta cómo te queda. No sé, solo tendrían que decir ustedes. Te queda muy bien. Te queda bárbaro. Ay, muchas gracias, chicos. Yo también los quiero mucho. Aparte, pinta fiesta o no acá. Es jueves, hay bonete, hay regalo, nos regalaron. Hay regalo. Hay regalo. Chico, hay torta de cumpleaños. Pinta hay fiesta. Una pizzería. Qué alta que sos, Pati. Yo no te conocía. Ah, bueno. Sí, soy alta. Un poco. Síganla en Twitter. Chico, ¿cómo es tu Twitter? @ Pati en bajo mayonis. Chico, la recomiendo. No coqueteen enfrente mío, que tenemos un programa de radio que hay que hacer. No te pongas celoso que sos el sex symbol. Del dial, veníamos discutiendo eso, realmente decir, sí, estamos ante el sex symbol del multimedios. Próximamente el portfolio en lettersermon.com. Bueno, ahora vamos a ir a las 5 buenas de la semana. Ya tuvimos las malas, ya lloramos, eran terribles algunas malas, uh-huh. Pero ahora vienen las buenas. Para levantar, arrancamos con la primera, el derecho del pibe. El Senado Nacional aprobó ayer, luego de varias semanas de debate social, el proyecto que habilita el voto de los jóvenes de 16 y 17 años. Con 52 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones, pasó a diputados. El proyecto terminó incluyendo el voto de forma obligatoria, como sucede en el voto luego de los 18, aunque igual que para los mayores de 70 años, no incluye sanción por abstención. Estoy yendo muy rápido, ¿no? Sí. De esta manera, se incorporarán alrededor de 1.400.000 jóvenes al padrón, lo que implica un crecimiento del 4,6% para las primarias y las elecciones legislativas del próximo año. Bocha de pibes ahí. Sí, apoyamos a los pibes y no de la misma forma que el padre Graci. Tal cual. Che, un montón, posta un montón. 1.400.000. 400.000. Aumentaría en un 4,6% el padrón. Ya fue que voten desde los 12. Es un quilombo total. Ahora, ¿se cumplirán los prejuicios que tenemos en algún punto todos de que van a salir los partidos políticos a prometer PlayStation para todos, por ejemplo? No, eso es subestimar. ¿Eso es subestimar? Sí. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué cambios? Porque tiene que haber cambios. Para mí tiene que haber cambio propositivo desde los partidos políticos, me parece. Sí. Y también puede ser importante para la participación política en tanto ser parte activa de las campañas políticas en los partidos. Efectivamente. Muy republicano todo, pero muy bueno, qué todo. Sé yo, no, sí, es una pibes, ampliación de derecho. Yo creo que más los pibes se van a repensar que los partidos repensar sus propuestas. Es muy probable. Y ellos repensarse también el lugar como ciudadanos, digamos. Aparte, ¿cómo van a empezar a proponer algo distinto si ya proponían Wi-Fi para todos? Es más o menos lo mismo la Play 3. Igual son gente de 16, 17 años. No son tan pibes. No, no tienen 13. No están, están pensando más en el sábado que en la PlayStation, me parece. Hay de todo, hay de todo. Hay de todo. Bueno. Y aparte pueden, o sea, es obligatorio, pero pueden no ir. Claro, no, o sea, les pasa no... nada si no van. Como los viejos de 70 años. ¿Irán? A los mayores de 18 años, ¿les pasa algo si no van a votar, efectivamente? ¿Entre nos? Tenemos que decir que sí. Tenemos que decir pero... que sí. Acá el presidente de mesa. ¿Vos te pasó algo, Aymar? No te dejaron sacar el carnet de conducir. Ah, mirá vos. Por antielectoralista te pasó. ¿Sos de Neuquén? Ah, pero tenías, ah, pero tenías que ir a la comisaría. Ah, no fuiste a la comisaría. Escuchan. Tenemos que repetir lo que está diciendo. Hacemos uno, boludo. Yo digo, vamos Neuquén, la gente no entiende nada. Es de Neuquén como yo. Es de Neuquén el operador, como nuestra compañera Patti. Se puede reponer, es cuando escuchás un llamado telefónico en el micro y no escuchás a la otra persona, pero igual te imaginás. Ay, bueno, somos unos pelotudos. Estábamos en ese, reproduciendo ese esquema para todos los que están entrenados escuchando hablar a las personas en el bondi. Aymar no fue a la comisaría a denunciar que estaba a más de 500 kilómetros de su localidad de origen, así que lo sancionaron y no pudo sacar su carnet de conducir. Terrible lo que te pasó, Aymar. Yo como ex presidente de mesa te condeno. Oh. No le causó mucha gracia la condena, le vino mal. Está llorando. No huyas. Vamos, ahí volvió. Bueno, tenemos otra buena noticia. Después de 40 años, el martes pasado la justicia condenó a prisión perpetua a 4 exmarines de la Armada por la llamada masacre de Trelew. Luego de una larga investigación y lucha por parte de los organismos de derechos humanos, se logró que el fusilamiento sea considerado delito de lesa humanidad y logró ser reconocida como la antesala de lo que después serían los métodos y prácticas de violencia hacia militantes en la dictadura de 1976. La masacre de Trelew fue la ejecución brutal de 19 guerrilleros presos en la base naval Almirante Sar el 22 de agosto de 1972 durante la dictadura de Lanusse. Luego de una fuga masiva del penal de máxima seguridad de Rawson en agosto del 72 por parte de un grupo de presos políticos que pertenecían al PRT-ERP, la FARC y Montoneros. Unos 110 reclusos quedaron amotinados en la cárcel, pero solo lograron escapar en un avión rumbo a Chile los jefes de las agrupaciones terroristas. Esto iría entre muchas comillas. ¿De dónde sacamos esto? Unos 19 presos políticos quedaron en el aeropuerto y se atrincheraron hasta el día siguiente. Luego fueron detenidos y trasladados a la base militar, donde luego fueron fusilados. Sí. Se tardó mucho en este juicio y fueron muchas las investigaciones por parte de los organismos de derechos humanos, porque como es de la dictadura anterior y siempre se marca el corte en el 74 o en el 76, no era reconocido, digamos, como lo que inició, digamos, parte del plan sistemático. Claro, como ese tipo de prácticas que después se revivieron, digamos, más adelante. Aparte de todos los testimonios, siempre hablaron de algo brutal en este fusilamiento, ¿no? Es que fue a sangre fría. Sí. O sea, fue así. Los pusieron contra la pared y los ametrallaron. Así que una muy buena noticia después de 40 años que se haya hecho justicia. Ya era hora. Sí. Proseguimos con la próxima buena noticia acá en Le Tercer Mon Radio. Con esa boquita, decís Pachamama. Durante la celebración del Día de la Descolonización, el presidente de Bolivia, Evo Morales, recordó que antes de que fuera presidente de su país, era normal que políticos y militares tuvieran primero el aval de la embajada de Estados Unidos para ejercer un cargo de autoridad. Al final está en todas partes, América. Ufa. América. Como la iglesia. Ahora viene una cita de Evo, y dijo: el que tenía buena relación con la embajada de Estados Unidos era admirado. Ahora, perdón por la expresión, tener relación con la embajada de Estados Unidos es como una caca. Nos vamos a descolonizar, por supuesto que cuesta, no es sencillo, dijo el grosso de Evo ante el público. Qué bien, una caca. Qué desvalorizada está la caca. ¿La querés revalorizar? Sí, no la comparemos con América. Amén. Bueno, con una caca con sangre. ¡Ay! ¡Qué imagen desagradable! Menos mal que esto es radio. ¡Qué imagen desagradable! Por favor. Es Estados Unidos. Santiago. Y representa la banderita con las rayas rojas. No me van a dejar venir nunca más. Será sancionado. ¿Cómo es el tema? Hoy hablábamos de ser presidente y putear. ¿Hay que putear? ¿No hay que putear? Yo creo que sí, ¿no? Debe estar bueno. putear siendo presidente o presidenta. Sí. Siempre está bueno putear. Me siempre encantan bueno las putear. Malas palabras. Sí, sí, son muy buenas las malas palabras. Pero bueno, tampoco se te puede ir la mano, no puede ser un... Dijo caca, no se le fue la mano. No, a Evo no se le fue la mano, pero imagínense a... No sé. A Piñera gritándole, hijos de puta, claro, a los estudiantes. No, no da. No da. A Cristina diciendo esta ley es una poronga. Claro. No da. O Clarín, la tenés adentro. No, no, no, no puede. No, hasta aunque te pasa. No, esas frases no me gustan. Desvalorizan el placer anal. Y desde acá, desde el Tercer Mon Radio, estamos a favor, sobre todo con las amigas del feminismo es amor. Y bueno, es que las puteadas igual son todas bastante complicadas, digamos. Claro, falocéntricas. Hay, sí, hay pocas puteadas que no sean falocéntricas o machistas. O abiertamente machistas. Qué nariz fea. También. Qué esa nariz podría fea. Ser. Pero es una puteada, es un comentario. Cristina podría decir, qué nariz fea que tenés, Moreno. Caca, caca. La caca no. Bueno, vamos a otra buena noticia. Dale, ¿me toca a mí? Sí. Sí. A lo cubano. El gobierno de Raúl Castro anunció la eliminación de los permisos de salida para viajar al extranjero y dejó sin efecto el requisito de la carta de invitación como parte de una reforma migratoria que entrará en vigor a partir del 14 de enero de 2013. Una de las reformas esperadas por los cubanos y las cubanas, muchos de ellos con familias en Estados Unidos y en otras partes del mundo, que no lograban conseguir las autorizaciones para salir de su país. Esta reforma migratoria cubana también extiende hasta 24 meses la permanencia en el exterior de los residentes que viajen por asuntos particulares. El decreto advierte que esta actualización de las leyes migratorias tiene en cuenta el derecho de Cuba de defenderse de los planes injerencistas y subversivos de Estados Unidos y sus aliados. Por tal motivo, se mantendrán medidas para preservar el capital humano creado por la revolución frente al robo de talentos que aplican los poderosos, y estamos citando al artículo. Enhorabuena, ¿no? Sí, una reforma muy esperada y también es discutible, digamos. Va, no sé, me parece a mí que es discutible porque muy esperada, digamos, la salida de los cubanos. En realidad también fue una idea que fue construyendo Estados Unidos como para decir, ay, en esa dictadura no se puede salir, cuando no es que no se puede salir, sino que, bueno, lo que dice ahí, necesitaban una carta de invitación. Y también, como contaba hoy Manu, que está allá, los cubanos tienen un nivel adquisitivo en comparación con otros países que es muy, muy bajo, digamos. Como tienen otra moneda, digamos que para poder salir sí o sí necesitan que algún familiar o otra persona del exterior les dé el dinero. Entonces, claro, como que también es medio mentiroso. Es menos por turismo que para... sí, menos por turismo que para visitar familiares en Estados Unidos o en otros lugares donde están. Sí, es que esa es la razón principal en realidad, porque, o por lo, como decía la nota de La Nación, que supuestamente iban a poner restricciones por la fuga masiva de cubanos. No, como no, si todo no. el mundo se quisiese ir de su país cuando no es yo así. Yo me quiero ir de eso acá para mito. Pasar unas buenas vacaciones. Si tengo algún pariente en el exterior y me está escuchando, le pido por favor que me mande euros. Porque el cepo cambiario no nos está dejando vivir más. No, no se puede salir del país. Ni la precariedad de mi sueldo. Y hoy decían en creo que Infobae, no hay cepo, hay recontracepo. Buena. Demasiado, me parece. A Manuel, que nos está escuchando, le queremos decir que traiga un montón de cubanos copados ahora que pueden salir. Sí. Eso se llama tráfico de personas. ¿Se llenará de cubanos Buenos Aires? Esperemos, les recomendamos la fiesta de Olga Vázquez a todos los cubanos que estén saliendo este momento. Santi lo va a estar esperando. El turismo cubano, ¿cómo moldear a las ciudades? ¿Las hará más democráticas? ¿Más socialistas? Más socialistas, claramente. Una ola cubana de turistas sería como, che, pero acá la... Esto es cualquier cosa, muy capitalista, y te cambia la ciudad y te la hace socialista. Podría. Es una expresión de deseo. Sí. Eso seguro va a pasar. Te van a tirar el pantalón Levi's que tenés puesto en este momento, Tristan B. Bueno, otra mirando? Noticia. La cola. No, chico, malas chicas. Están desesperadas las chicas con vos. No para de sonar el teléfono. Santiago, por favor. El rojo está con todo. Con todo. Aparte de todas las fiestas que dijimos que estaban ahí latentes para hoy. Guarda. Yo me voy a ir a dormir, chicos. Oh. Sacate el bonete ya. Ya. Right now. Bueno, ahí me lo saco. Muy bien. Bueno, al fin se llama la última buena noticia. En el marco del estreno de la película Amores a Mares, el peor título de la terrible. Historia, con el flamante protagonista de Luciano Castro. Si no lo ubican, búsquenlo en Google, lo van aparte, a ubicar. Esto significa que la película, que la Amores a Mares, no es una traducción mala, sino que se lo pusieron, porque es argentina la película. Sí. Si no tienen internet, prendan la tele, está en la tele ahora. Amores, no, terrible. Bueno, el protagonismo de Luciano Castro, la nueva figurita repetida de la televisión argentina, el actor confesó que actúa espantoso. Y confesó que si bien la película está bastante bien, él es muy crítico con su trabajo actoral y dijo: he visto escenas en las que pienso, me hubiera puesto un kiosco. Lucho, no te preocupes, te ayudamos todos y todas con el emprendimiento comercial, deja la actuación. Sí. Y pasanos la dirección del kiosco. Sí, te vamos a visitar. Es pésimo este chico. Este chabón es el caso de boxeador en Soy tu... Soy sos tu... mi macho. Sos mi hombre. Sos mi... Sos mi hombre, exactamente. Están todos los días en el 13. Ahí se puede ver Chivo. Su pésima actuación, sí, y su exuberante cuerpo. ¿Te gusta Luciana Castro? Luciano Castro. Es mucho para mí. Es lindo. Ponele. Lo que yo no puedo aceptar es que esté de pareja con Celeste Cid, que es de las mujeres más lindas del mundo. Pero en el programa, ¿no? Es ficción, ¿no? Es ficción. Pero ni en ficción cierra esa pareja. Porque el chabón es un goma, un cabezón. Y está ahí con... A ver, la visión de género en este momento. Vamos a analizar. No tengo ningún problema con el género, lo que voy a decir. Es un goma y un cabezón que no puede estar con una mujer tan linda como Celeste Cid. La ley del embudo. La más buena con el más boludo. La más linda con el más boludo. Injusticia. Sí, también sería una injusticia que los lindos con los lindos y las lindas con las lindas. Siempre pasa. Pasa mucho. Bueno, pero... Bueno, es verdad. ¿Pasan las películas o pasan la vida real? Pasa en TNT. En Amores a Mares. No, pobre tipo. Igual me llegó el comentario de que en realidad él escaló a la fama actoral porque tiene un contacto en la producción de Canal 13. Apa. El tío o el padre hace los programitas, estas las novelas divertidas que se fuman todos a la noche. Y por eso, porque la verdad que no... También que las novelas argentinas tienen un nivel bastante choto, pero bueno. Bastante. Es lo que hay. Parece que nos están poniendo el tema del final de Prepo, como siempre. Este Aymar, no, más autoritario que Chávez resultó. En esta dictadura encubierta que es el Olga Vázquez. La pasa muy mal igual en nuestro programa. Sí, ¿Aymar? Sí, sí. Lo ve triste. No, si nos quiere. Para mí que está chateando. Ay, no. Se nos acaba el programa. Se nos acaba el tiempo. Bueno, ¿qué hacemos con Luciano Castro? Lo mandamos al kiosco. Que se ponga un kiosco y después vamos y le compramos un nugatón. Le choreamos el kiosco. Reventamos el kiosco. Perdón por lo que le se dije. Come las golosinas y se pone gordo. ¿Le robamos todas las gomitas? Sí. Eso sería un buen plan. Juegan las gomitas, ¿eh? Vamos a hacer... Bueno, no sé. No pongas esa cara, Santiago, ven, que no se ve. Está diciendo cualquier cosa esta señora. Señora, me dijo. Tenemos que brindar como en cada final. Pare que descorcho. Dale, el ruido. Uy, no se escuchó. Pero se descorchó igual, salió como Brindemos. ¿Por quién vas a brindar, Santiago? Brindo por toda la producción que está de joda en este momento. Entonces, gracias a ellos yo pude ocupar este espacio y decir cualquier barbaridad. Uh-huh. Realmente estoy muy, muy agradecidos a ellos y a ellas. Les mando un deseo de mi corazón. Qué bárbaro. Bien. ¿Pati? Yo voy a brindar. Ay, no sé. Bueno, ¿no voy a. Bueno, voy a brindar por todos los y todas las trabajadores y trabajadoras. Ah, y bueno, estábamos en una fácil línea trosca que la fuimos dejando. La voy a recuperar así al final. Yo, contrastando con el deseo de Pati, voy a brindar por Elisa Carrió. Porque ya pasó al momento en que me da más pena que odio. Me pasa eso con a mí, con los políticos que primero se fue abajo. La tragedia y ahora es la farsa de ella misma. Claro. Me da pena ya, pobre. Que se mantenga ahí marginal un par de cosas, porque aparte nos hace reír. Igual la Argentina, perdón, nos estamos yendo, ¿no? Ya me voy, folclore vivo, esperen un segundo. La Argentina pasa eso que hay gente que se recicla todo el tiempo. Chau, Lilita, andate de una vez. Ya fue, ¿no? Pero un montón de gente ya fue. Se acaba el tema y se acaba el Tesermón Radio número 31. Gracias por escucharnos. Escúchenos por internet si tienen internet. Vuelvan la grabación. A escuchar. Esto va a estar grabado. Escuchen el temazo que va a sonar ahora. Sí, nos vamos bien para arriba. Una vez, otra vez, otra vez y otra vez. Sobre todo para escuchar este temita de Britney. Hasta luego, nos vemos la próxima. Adiós. Hasta luego. Grab a partner, take it down. It's me against the music. Uh-huh. It's just me and me. Yeah, come on. Hey, Britney, are you ready? Uh-huh. Are you? And no one cares. It's pulling my hair, it's pulling my face to hell.